Este programa es extraño y real. Se incluyen las voces y ficciones de un pobre loco. Si quiere conservar su cordura, le recomendamos encarecidamente que no lo escuche. Aloha, superviviente al apocalipsis de la realidad. ¿Has venido a matar al aburrimiento? Pues dar un portazo en las narices al tiempo. Ve a por algo fresquito a la nevera y dibuja con tu imaginación el portal al ensueño. Decibelio es como me llaman en esta ciudad sin nombre. Y te invito a una peli donde tú pones las imágenes y nosotros la sintonía. Pero ten cuidado, no te pierdas donde realidad, música, ficción y relato se entremezclan. Puede que termines a un paso, del abismo. Anoche soñamos con un relato de Algernon Blackwood. Abriremos un antiguo álbum de fotos. La magia del cuento es que para cada uno las fotos son distintas, pero el álbum sigue siendo el mismo. Sé el protagonista en La Casa del Pasado. Que ya no sé pensar. Aquí en este estante, yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones. Pensamientos al azar sobre el día de San Valentín de 2004. Es una celebración inventada por los fabricantes de tarjetas de felicitación para que la gente se sienta como una mierda. Hoy no he ido a trabajar. He cogido el tren a Montauk. No sé por qué. No soy una persona impulsiva. Por cierto, me llamo Clementine. Feliz es el destino de las vírgenes vestales. Pues olvidan al mundo y el mundo las olvida a ellas. Brillo eterno de la mente inmaculada. Cada oración aceptada y cada deseo renunciado. Bastará con decirle que la señorita Kruczynski no era una mujer feliz. Kruczynski no era una mujer feliz y quería empezar de nuevo. ¡Espera! Soy un concepto, o que quizá les complemento, o que voy a darles vida. Solo soy una mujer jodida que busca su paz de espíritu. No me asignes la tuya. La Casa del Pasado. Algernon Blackwood. A través de campos y senderos de dulce aroma, donde los setos ya susurraban en la oscuridad primaveral, hasta que llegamos a una inmensa y sombría casa. de ventanas conspicuas y tejado elevado, medio escondido en las sombras de la madrugada. Advertí que las persianas eran de un pesado negro y que la casa parecía revestida por una tranquilidad absoluta. Esta, susurró ella en mi oído, es la casa del pasado. Ven conmigo y recorreremos algunas de sus habitaciones y pasadizos. Pero apresúrate, pues no tendré la llave por mucho tiempo. Y la noche ya casi se acaba. Aún así, por ventura, debes recordar. La llave produjo un espantoso ruido cuando giró en la cerradura. Y cuando la puerta estuvo abierta a un vestíbulo vacío y hubimos entrado, escuché los sonidos de murmullos y llantos y el roce de telas, como de gente moviéndose en sueños, a punto de despertar. Entonces, instantáneamente, un espíritu de gran tristeza vino a mí, empapando mi alma. Mis ojos comenzaron a arder y picar, y en mi corazón advertí una extraña sensación, como si algo que había dormido por años se desenrollara. Todo mi ser, incapaz de resistir, se rindió inmediatamente al espíritu de la melancolía más profunda y el dolor de mi corazón, mientras las cosas se movían y despertaban. Por un momento se hizo demasiado fuerte para expresarlo en palabras. Avanzábamos, las débiles voces y sollozos escaparon delante nuestro hacia el interior de la casa, y me di cuenta que el aire estaba lleno de manos suspendidas, de vestimentas oscilantes, de trenzas colgantes y de ojos tan tristes y nostálgicos que las lágrimas, que ya casi desbordaban los míos, se retenían por milagro ante la contemplación de tan intolerable anhelo. Susurró la visión a mi lado. No despiertan frecuentemente. Duermen por años y años y años. Los cuartos están todos ocupados. Y a no ser que lleguen visitantes como nosotros a perturbarlos, jamás despertarían por propio acuerdo. Pero cuando uno se agita, el sueño de otros también se ve perturbado y también despiertan hasta que el movimiento es comunicado de una habitación a otra. Y así, finalmente, a través de toda la casa. Pero a veces la tristeza es demasiado grande como para soportarla, y la mente se debilita. Por esta razón, la memoria les entrega el sueño más dulce y profundo que posee, y cuida de usar poco esta pequeña dolorosa llave. Pero escucha ahora. Agregó ella, tomándome la mano. ¿No oyes acaso el temblor del aire a través de toda la casa, que se asemeja al murmullo de agua cayendo? Quizá ahora tú aún antes de que ella hablara, yo ya había captado débilmente el inicio de un nuevo sonido. Y ahora, en lo profundo de los sótanos, bajo nuestros pies, y también desde las regiones superiores de la gran casa, me llegaba el murmullo y el crujido, y el movimiento ligero y contenido de las sombras durmientes. Se elevaba como una cuerda tañida suavemente, de entre las inmensas e invisibles cuerdas pulsadas en algún lugar de las bases de la casa, y su vibración corría suavemente por sus paredes y techos, y supe que había escuchado el lento despertar de los espíritus del pasado. ¡Ay de mí! ¿Con qué terrible invasión de amargura me sostenía allí? Con los ojos inundados, escuchando las tenues voces muertas mucho, mucho tiempo atrás, porque de hecho toda la casa estaba despertando. Y en ese momento llegó hasta mi nariz el sutil y penetrante perfume del tiempo, de cartas por largo tiempo conservadas, con la tinta borrosa y las cintas desteñidas, de olorosas trenzas doradas y castañas guardadas, oh, tan tiernamente. Entre las flores prensadas que aún conservaban la profunda delicadeza de su olvidada fragancia, la aromática presencia de memorias perdidas, el intoxicante incienso del pasado. Mis ojos se inundaron, mi corazón se contrajo y expandió, mientras me rendía sin reserva a estas antiguas influencias de sonidos y aromas. Estos espíritus del pasado, olvidados en el tumulto de memorias más recientes, se apretaban alrededor mío, tomaron mis manos en las suyas y siempre susurrando lo que yo hacía tiempo había olvidado, siempre suspirando, exhalando de sus cabellos y vestiduras los aromas inefables de épocas muertas, me guiaron a través de la inmensa casa, de cuarto en cuarto, de piso en piso. Pero no todos los espíritus me eran igualmente claros. De hecho, algunos tenían solo la más débil vida, y me agitaban tan poco que solo dejaban una impresión indistinta y borrosa en el aire, mientras que otros me observaban casi con reproche, con sus apagados y desteñidos ojos, como anhelando retornar a mis recuerdos. Y entonces, al ver que no eran reconocidos, regresaban flotando suavemente hacia las sombras de sus habitaciones, para volver a dormir imperturbados hasta el día final, cuando no fallaré en reconocerlos. Muchos de ellos han dormido por mucho tiempo, dijo la visión a mi lado, que despiertan solo a duras penas. Sin embargo, una vez despiertos, te reconocen y recuerdan, aunque tú no logres hacerlo. están asociados no podrán mantenerse despiertos a menos que los recuerdes cuando sus ojos se encuentren, a menos que su mirada de reconocimiento le sea devuelta por la tuya. Están obligados a regresar a su sueño, silenciosa y desconsoladamente. Sus manos sin estrechar, sus voces sin ser oídas, para soñar un sueño inmortal y paciente. En ese instante, sus palabras se extinguieron repentinamente en la distancia y tomé conciencia de un abrumador sentimiento de deleite y alegría. Algo me había tocado los labios y un fuego poderoso y dulce se precipitó hacia mi corazón y envió la sangre tumultuosamente por mis venas. Mi pulso latía locamente, mi piel resplandecía, mis ojos se enternecieron y la terrible tristeza del lugar fue instantáneamente disipada, como por arte de magia. Volviéndome con una exclamación de júbilo que de inmediato fue tragada por el coro de sollozos y suspiros que me rodeaban, observé e instintivamente adelanté mis brazos en un rapto de felicidad hacia la visión de un rostro, cabellos, labios, ojos. Una tela dorada rodeaba el hermoso cuello y el antiguo perfume del este. Por las estrellas, ¿cuánto hace de ello? Estaba en su aliento. Sus labios nuevamente estaban en los míos. Su cabello sobre mis ojos, sus brazos alrededor de mi cuello y el amor de su antigua alma vertiéndose en la mía a través de unos ojos todavía fulgurantes y claros. ¡Oh, el feroz tumulto! La maravilla inenarrable, solo si pudiese recordar aquel aroma sutil y disipador de brumas de muchas eras atrás. Una vez tan familiar, antes de que las colinas de la Atlántida estuvieran sobre el mar azul, o que las arenas comenzaran a formar el lecho de la Esfinge. Pero un momento, ya regresa, comienzo a recordar. Cortina tras cortina se levantan de mi alma y puedo ver más allá. Pero el espantoso elástico de los años, horrible y siniestro, milenio tras milenio. Mi corazón se estremece y tengo miedo. Otra cortina se eleva y otra perspectiva que va más allá de las otras se hace visible, interminable, corriendo hacia un punto rodeado de gruesas brumas. Y he aquí que ellas también se mueven, elevándose, iluminándose. Finalmente veré, ya comienzo a recordar, la piel morena, la gracia oriental, los maravillosos ojos que contenían el conocimiento de Buda y la sabiduría de Cristo. Aún antes que aquellos hubieran soñado con alcanzarla. Como un sueño dentro de un sueño, me cautiva nuevamente, tomando apremiante posesión de todo mi ser. La forma esbelta, las estrellas en aquel mágico cielo oriental, los susurrantes vientos entre las palmeras, el murmullo del río y la música de los setos al inclinarse y suspirar en la dorada superficie de la arena. Hace miles de años, hace ebos de distancia, se difumina un poco y comienza a pasar. Luego parece surgir nuevamente. ¡Ay de mí! Aquella sonrisa de dientes resplandecientes, aquellos párpados y venas de encaje. ¡Oh! ¿Quién me ayudará a recordar? Pues se encuentra demasiado lejos, demasiado oscuro, y yo no puedo recordarlo completamente. Aunque mis labios aún se estremecen y mis brazos se encuentran aún extendidos, nuevamente comienza a desvanecerse. Ya hay una mirada de tristeza, demasiado profunda para expresar con palabras, al darse cuenta de que no es reconocida. Ella, cuya mera presencia pudo una vez extinguir para mí el universo entero. Y ella se devuelve lentamente, tristemente, silenciosamente, a su oscuro inmenso sueño, para soñar y soñar con el día en que la recordaré y que vendrá a donde pertenece. Me observa desde el final de la habitación, donde las sombras comienzan a cubrirla y a ganarla de vuelta con sus brazos estirados hacia su sueño de siglos en la casa del pasado. Estremeciéndome entero, con el extraño perfume aún en mi nariz y el fuego en mi corazón, me di la vuelta y seguí mi sueño por una amplia escalera hacia otra parte de la casa. Al entrar en los corredores superiores, oí al viento pasar cantando sobre el tejado. Su música tomó posesión de mí hasta que sentí como todo mi cuerpo fuera un solo corazón, doliente, tenso, palpitante, como si fuera a quebrarse. Y todo porque escuché al viento cantar alrededor de la casa del pasado. Recuerda. Murmuró la visión, respondiendo a mi inexpresada pregunta. Recuerda que estás escuchando la canción que ha cantado por incontables siglos y para miradas de incontables oídos. Se remonta asombrosamente lejos, y en ese simple salmo profundo, en su terrible monotonía, se encuentran las asociaciones y los recuerdos de las alegrías, penas y luchas de toda tu existencia previa. El viento, como el mar, le habla a la memoria íntima, agregó. Y es por eso que su voz es de tal tristeza, profundamente espiritual. Es la por siempre incompletas, inconclusas, insatisfechas. Mientras pasábamos por las abovedadas habitaciones, advertí que nadie se agitaba. Realmente no había ningún sonido, solo una impresión general de una respiración profunda y colectiva, como el vaivén de un mar amortiguado. Mas los cuartos, lo supe inmediatamente, estaban llenos hasta las paredes, repletos, fila tras fila, y desde los pisos inferiores, a veces se elevaba el murmullo de las sombras llorosas al retornar a su sueño, instalándose nuevamente en el silencio, la oscuridad y el polvo. El polvo, oh, el polvo, que flotaba en esta casa del pasado, tan denso, tan penetrante, tan fino que llenaba los ojos y la garganta sin dolor, tan flagrante que aliviaba los sentidos y tranquilizaba el corazón, tan suave que resecaba la boca sin molestar, y cayendo tan silenciosamente, acumulándose, posándose sobre todo, que el aire lo sostenía como una fina bruma y las sombras durmientes lo usaban como mortajas. Mi sueño. Las dormidas hacen tiempo, apuntando hacia las filas repletas de silenciosos durmientes. Nadie aquí ha despertado por siglos. Demasiado. ¡Ay de mí! Pensé, escuchando y entendiendo a medias estas palabras. ¿Cuántas madres, padres, hermanos pueden estar entonces dormidos en este cuarto? ¿Cuántas fieles amantes? ¿Cuántos amigos de verdad? ¿Y cuántos antiguos enemigos? Y pensar que un día se levantarán y me confrontarán, y yo deberé encontrarme con sus ojos nuevamente, reclamarles, conocerlos, perdonarlos y ser perdonado. Los recuerdos de todo mi pasado. Me volteé para hablarle al sueño a mi lado y toda la casa se disolvió en el brillo del cielo oriental. Escuché a los pájaros cantando. Y vi las nubes arriba, helando las estrellas en la luz del día que se acercaba. Song telling my whole life.

Podríamos interpretar el relato como la metáfora de la mente humana y sus complejidades psicológicas. Representa la mente, un vasto laberinto de recuerdos, emociones y experiencias acumuladas a lo largo de la vida de una persona. La llave, al ser oxidada y el polvo que lo cubre todo, sugiere que el acceso a estos recuerdos puede ser difícil y que los recuerdos pueden estar cubiertos por capas de tiempo y olvido. La visión que nos guía a través de la casa representa la voz o la conciencia interior que nos lleva a explorar nuestro propio mundo interior. Esta guía interna nos ayuda a navegar por los rincones más oscuros de nuestra mente y a enfrentar los recuerdos olvidados que yacen dormido en lo más profundo del subconsciente. De ese subconsciente tan cabroncete. Esos espíritus dormidos que habitan la casa, podemos interpretar que son los recuerdos olvidados y las emociones reprimidas que pueden surgir de repente y afectar nuestra percepción del presente. Estas sombras del pasado han estado esperando pacientemente en el limbo del olvido, ansiosos por ser recordados y traídos de vuelta a la vida. Cada recuerdo es como una chispa que enciende una hoguera en la oscuridad, iluminando el camino hacia las eras pasadas y las ideas eternas. Y así, al explorar las profundidades de nuestra mente, nos encontramos en un viaje fascinante a través de los recovecos del tiempo y el espacio, descubriendo los secretos que yacen ocultos en los rincones más oscuros de nuestra conciencia. A través de una experiencia misteriosa, Blackwood nos presenta la idea de que nuestra propia memoria puede servir como un guía en el mundo onírico, permitiéndonos acceder al conocimiento de las eras pasadas, algo similar al mundo de las ideas de Platón, conectando la conciencia individual a la red de redes. Esto son solo divagaciones. Lo que sigue es historia. En la vasta y sinuosa senda del terror literario, el maestro se alza como un arquitecto de pesadillas, cuyas palabras susurran secretos ancestrales y despiertan los temores más primigenios que yacen dormidos en las profundidades del alma humana. Nacido en 1869, en la encrucijada de una época marcada por la ciencia y la espiritualidad, Blackwood dedicó su vida a explorar los abismos de lo sobrenatural y lo inexplicable. Como un moderno Orfeo descendiendo a los infiernos, Algernon Blackwood desafió las convenciones de su tiempo y se aventuró en lo sobrenatural en la búsqueda de respuestas que aún hoy nos acechan en la oscuridad de la noche. Como la luna, tenía dos caras, una luminosa y otra más sombría. Blackwood trabajó para medios como el New York Times, entre muchos oficios. Por otra parte, impulsado por un fuerte sentimiento hacia lo sobrenatural y lo esotérico, militó en la orden hermética Golden Dawn. Aquí es donde me despido. Aquí es donde os dejo descansar y soñar por vosotros mismos. No sin antes recordarte que hagas latir el corazón de tu aplicación. Síguenos en iVoox o Instagram, comentes o compartas nuestro contenido con alguien querido. No sientas desánimo al buscar en tu casa del pasado. Solo son recuerdos. Tu vida es un regalo llamado presente. Un abrazo si has llegado hasta aquí. De veras, estoy agradecido por intentar hacerte pasar un mal rato, aunque en esta ocasión creo que no ha sido tan malo, ¿no? Aloha, supervivientes al apocalipsis del tedio. ¡Ten cuidado! ¡Has llegado a un paso del abismo! En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de paloma disecada. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, ay, ay, ay, toma este bar, este bar, este bar con la boca cerrada. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay tres caguinardas de llanto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Toma este bar. Que se muere en mi brazo. Este bal, este bal, este bal, este bal, decide muerte y de coña. Quemo a su cola en el mar. Porque te quiero, amor mío, en el del bando. Soñando deja luces de un día con los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. Tengo de jacinto, dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografía y azucena, y en la onda oscura de tu andar. Quiero amor mío, real, violín y sepulcro, la cinta del bar. Quiero amor mío, real. Sepulcro la cinta del baile. Ay, ay, ay, ay, toma este bal, este bal que te quiero siempre. Oh,